Royal Huasco, la Barrick Gold, nos ha contaminado el agua y lo sigue haciendo hoy. Llevamos 15 años de lucha y resistencia por nuestro territorio fértil y vivo. Les pedimos a todos los compañeros de lucha y defensores de la tierra solidaridad activa. Vamos a gritar y denunciar en la Corte Suprema este jueves 19 de octubre a las 8:30 a.m. los alegatos por contaminación de agua y destrucción de nuestro valle contra la Barrick y contra este Estado cómplice. Fuera la mega minería de nuestros territorios. Fuera la Barrick del Valle del Huasco. Fuera de Chile.